tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Campus Abierto este miércoles 21 de julio, que por supuesto va todos los miércoles a la 1 de la tarde con repetición los jueves a las 4. Mi nombre es Daniela Villanueva y como todas las semanas estoy con mi amiga Polet Tuña. ¿Cómo estás, Polet? Muy bien, Daniela, aquí pasando el frío. Oh, terrible. Y les vamos a contar que uno de los principales objetivos de nuestro programa es que ustedes conozcan las actividades que se realizan en el campus Juan Gómez Millas y también en distintas sedes de la Facultad de Arte, ya sean charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, conciertos, etcétera, y puedan venir a participar en ellos. Bueno, y además se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas abre sus puertas a la comunidad, iniciativa Bicentenario, que tiene como por objetivo vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole a todos los vecinos participar en las actividades que se realizan en el interior de este campus. Entonces comenzamos con los titulares de las principales actividades para esta semana, que son principalmente artísticas, porque bueno, estamos en vacaciones de invierno, así que la idea es que se enteren de hartos panoramas interesantes para poder venir a disfrutar. Con música española y chilena, el guitarrista Romilio Orellana celebra el Bicentenario este miércoles 21 de julio en la Sala Isidora Segers. Minera Los Pelambres y el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile invitan a participar en el primer concurso de creación en cobre Minera Los Pelambres. El taller Estrategias, Scouting e Intervención en el Espacio Público se está realizando en el Departamento de Artes Visuales hasta el 28 de julio. El jueves 22 de julio, la Facultad de Filosofía y Humanidades oficializará el cambio de decanato a través de una ceremonia en que la profesora María Eugenia Góngora asumirá como la máxima autoridad por el periodo 2010-2014. Y hasta el 23 de julio se desarrollará el primer Encuentro Nacional de Trombones y Tuba Chile 2010. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile invita a participar en los trabajos voluntarios de este invierno, que se realizarán en Parral, Retiro, Lolol y Paredones. Y comenzamos con el desarrollo de las actividades que, como decía Polet, están relativamente relacionadas, casi todas, con la Facultad de Artes, por supuesto, porque es un panorama ad hoc para estas vacaciones de invierno, porque ya casi todas las facultades de nuestra universidad están en vacaciones. Así que les contamos que, con música española y chilena, el guitarrista Romilio Orellana celebra el Bicentenario este miércoles 21 de julio en la Sala Isidora Segers. La idea de este concierto es celebrar desde la guitarra el Bicentenario de Chile, donde el mestizaje está vivo y se proyecta desde todas las músicas hacia el futuro. Es por eso que el programa contempla lo español, que es nuestro origen, y luego incluye en la segunda parte la tradición chilena. Así es como Romilio Orellana interpretará obras de destacados autores nacionales, como Luchín y Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, tonada por Despedida de Juan Antonio Sánchez y Elegía a Nino García de Javier Farías. La música española será presente con obras clásicas de la guitarra de los compositores Isaac Albéniz y Luis de Narváez. Bueno, para saber algo más sobre el artista, les contamos que Romilio Orellana ha desarrollado una destacada trayectoria como solista y como músico de cámara, tocando en 25 países, entre ellos Argentina, Brasil, México, España, Alemania, Rusia, Tailandia e Inglaterra. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Chile, la Filarmónica de Santiago, la Orquesta de la Comunidad de Madrid de España, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, Venezuela, la Sinfónica Europea Mediterránea y en la English Chamber Orchestra. Entonces, un concierto de lujo es el que vamos a tener la oportunidad de disfrutar hoy miércoles 21 de julio a las 19:30 horas con Romilio Orellana en la Sala Isidora Segers, ubicada en compañía 1264 Santiago Centro. La entrada es liberada. Y esta actividad es para ver si las vacaciones inspiran a alguno para sacar sus dotes artísticos y participar en un concurso, ya que en el marco del mes de la minería, Minera Los Pelambres y el Museo de Arte Contemporáneo MAC de la Universidad de Chile invitan a estudiantes, artistas, diseñadores y orfebres a participar en el primer concurso de creación en cobre Minera Los Pelambres. El concurso tiene como objetivo motivar la creación de diseños contemporáneos con recursos naturales nacionales, específicamente de cobre. Las obras seleccionadas se expondrán en el MAC Parque Forestal y su inauguración se llevará a cabo el jueves 26 de agosto de 2010. Podrán participar estudiantes, artistas, diseñadores y orfebres chilenos o extranjeros residentes en Chile. Les contamos que para la mención escultura, las obras deben ser realizadas con cobre, la técnica es libre, contemplando un formato máximo de 200x200x200 centímetros. Para la mención orfebrería, en tanto, las obras deben ser realizadas con cobre también y la técnica es libre, contemplando un formato máximo, de 20x20x20 centímetros. Cada postulante podrá presentar un máximo de 2 obras, las que no deben haber participado en certámenes o exhibiciones anteriores. Los participantes pueden revisar las bases y deben llenar una ficha de inscripción que está disponible en el sitio web www.mac.uchile.cl entre el 15 de junio y el 30 de julio de 2010. Y ahora nos vamos con nuestra pausa musical y vamos a escuchar nuevamente un favorito de nosotros, principalmente la Paulette, pero debo reconocer que ahora a mí también me gusta. Te lo pillé. Vamos con Manuel García, un cantautor que se encuentra entre las voces más importantes de las últimas décadas en Chile, sobre todo por su constante búsqueda de nuevos recursos y arreglos que van más allá de la trova con la que se le conoció en sus inicios. Manuel García nació en Arica, donde comenzó sus estudios de música. En 1994 se traslada a Santiago, donde estudia guitarra clásica con el académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Luis Orlandini. Durante el 2008 lanza su segundo disco como solista, Témpera, que lo llevó a consagrarse a obtener el Premio Nacional de Música Presidenta de la República 2008, que distingue a aquellos artistas que se destacan por su aporte al desarrollo y consolidación de la identidad musical chilena. Hoy día vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, que se lo dedico también a un amigo. Se llama Hablar de ti, de Manuel García. Subiendo el cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero allá entre tus sueños. Fui un pasajero. Porque hablar de ti es desterrar a los paisajes que me acuerdo. Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto. Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso. Te hablo de aquello. Te hablo por eso. Que fui un pasajero allá entre tus sueños. Ah, Muchísimas gracias. Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto para seguir contándoles de distintas actividades que ustedes pueden venir a disfrutar acá en la Universidad de Chile durante estas frías vacaciones de invierno. Muy frías vacaciones de invierno. Lo que escuchábamos era Hablar de ti, de nuestro querido Manuel García. Y continuando con el desarrollo de las actividades, les contamos que continúa el taller Estrategias Scouting e Intervención en el Espacio Público, que se está realizando en el Departamento de Artes Visuales desde el 15 y hasta el 28 de julio. Esta actividad está dirigida a personas interesadas en las artes en general y específicamente en el trabajo de intervención en el espacio público. Exactamente, de carácter teórico-práctico. En este taller se instruirá a los asistentes en las estrategias y en los conceptos básicos del espacio, como ciudad, espacio público, urbanismo, entre otros. También se revisarán conceptos concernientes a la nueva línea del arte contemporáneo mexicano, estrategias y scouting principalmente, cuestión que permitirá interiorizar a los asistentes en las investigaciones que se han desarrollado en México sobre esta temática. Una vez abordados estos contenidos, los participantes deberán salir a recorrer el espacio público, iniciando así el trabajo práctico. Este consistirá en el reconocimiento y análisis de la ciudad y de situaciones urbanas para generar los proyectos que finalmente serán corregidos y presentados en una mesa redonda, actividad con la que va a terminar este taller. Participa como profesora en el taller María Pía Vázquez, que es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile y estudiante del Magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También estará Edith Cabrera, estudiante de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Juan de Dios Ramos, estudiante del Magíster en Artes Visuales también de la UNAM. Finalmente se contará con la presencia de Pavel Ferrer, licenciado en Artes, profesor de Artes Visuales de la UNAM y secretario académico del posgrado en Artes Visuales de esta misma institución. Entonces el taller Estrategias, Scouting e Intervención en el Espacio Público se estará realizando en las dependencias del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile y ya quedaría los días 26, 27 y 28 de julio. Los interesados en participar tienen que escribir al correo electrónico extensión@arteuchile.cl. Y este jueves 22 de julio la Facultad de Filosofía y Humanidades oficializará el cambio de decanato a través de una ceremonia en la que la profesora María Eugenia Góngora asumirá como la máxima autoridad por el periodo 2010-2014. La actividad se va a realizar a las 12 horas en el Auditorio Rolando Meyafe, que está ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que está en Ignacio Carrera Pinto 1025. Esta ceremonia va a contar con la presencia del rector de la Casa de Bello, el profesor Víctor Pérez, además de las intervenciones del profesor Jorge Hidalgo, que es el decano saliente, que se retiró en marzo, y de la profesora María Eugenia Góngora, actual decana, que también va a expresar algunas palabras. La profesora Góngora es académica del Departamento de Literatura y directora de la Revista Chilena de Literatura, que es una de las publicaciones más importantes en dicho ámbito temático. Ella se tituló en la Universidad de Chile como profesora de francés para luego realizar en España un doctorado en filología. Cabe destacar que sus líneas de investigación tienen relación principalmente con la literatura medieval y ahora con la narrativa de los siglos XIX y XX. La ceremonia donde la profesora María Eugenia Góngora asumirá oficialmente como decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades por el periodo 2010-2014 se va a realizar entonces el jueves 22 de julio a las 12 del día en el Auditorio Rolando Meyafe, ubicado en el primer piso de la facultad. Toda la comunidad universitaria, ya sean académicos, estudiantes y funcionarios, están cordialmente invitados. Y ahora nos vamos con una breve pausa para seguir contándoles de las actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Todo sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto, en nuestro último bloque, y vamos a comenzar este bloque con nuestra querida cápsula bicentenaria. El tema, la idea es que todas las semanas podamos darles a conocer algo más del proyecto bicentenario o recordarles algunos tips para que ustedes conozcan más acerca de esto. Iniciativa de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Hoy en nuestra sección sobre el proyecto Bicentenario les contaremos quiénes son las personas que integran el comité ejecutivo de esta iniciativa y a los que ustedes se pueden acercar para resolver sus dudas o plantear sus inquietudes y propuestas. El comité es presidido por el director del proyecto, profesor Pablo Yarzún, que es de la Facultad de Artes, y la directora alterna, profesora Loreto Rebolledo, del Instituto de la Comunicación e Imagen. Participan dos académicos de cada una de las unidades involucradas en la iniciativa Bicentenario. De la Facultad de Ciencias Sociales están el profesor Bernardo Amigo, director de pregrado, y Jesús Redondo, director del Departamento de Psicología. De la Facultad de Artes, los representantes son el profesor Gonzalo Díaz, de Artes Visuales, y el académico Víctor Rondón, del Departamento de Música. El Instituto de la Comunicación e Imagen está representado por los profesores Eduardo Santa Cruz, de la Escuela de Periodismo, y Víctor Van Silver, de la Escuela de Cine. De la Facultad de Filosofía y Humanidades participan los académicos Alejandra Araya, del Departamento de Historia, y Ernesto Águila, de Literatura. Finalmente, acaban de incorporarse nuevos representantes de la Facultad de Ciencias, que son los profesores Antonio Ben y Víctor Muñoz. El comité tiene además dos representantes de los estudiantes de pregrado del campus, que son Pablo Soto, de la Facultad de Ciencias Sociales, y Matías Rojas, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También hay una representante de posgrado, Francia Lara, del Magíster en Educación de la FACSU. Finalmente, el comité cuenta con una representante del personal de colaboración, que es Miriam Barahona, funcionaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El comité ejecutivo se reúne periódicamente el segundo miércoles de cada mes y además sostiene reuniones extraordinarias. Dentro del comité funcionan subcomisiones por área temática. En este momento se encuentran operativas una comisión del área de desarrollo académico, una de gestión académico-administrativa y una de infraestructura. Si ustedes desean contactarse con cualquiera de los representantes en el comité ejecutivo, pueden encontrarlos en las respectivas facultades o escribir al correo bicentenariojgm@uchile.cl y se les pondrá en contacto con ellos. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.uchile.cl. Y seguimos en Campus Abierto para contarles que desde el 19 y hasta el 23 de julio se está desarrollando el primer Encuentro Nacional de Trombones y Tubas Chile 2010. Exactamente, porque la idea principal es compartir experiencias, tomar contacto con profesionales y difundir la práctica del trombón y la tuba a través de conciertos gratuitos. Y esta actividad está organizada por estudiantes y académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además, la actividad tiene la finalidad de homologar los conocimientos instrumentales básicos que manejan aquellos jóvenes que ingresan a la universidad a estudiar esta cátedra musical. Bueno, les contamos que este encuentro está dividido en dos partes. Por un lado, hay 10 talleres teóricos prácticos a cargo de destacados profesores e intérpretes nacionales y extranjeros que actualmente imparten clases en nuestro país. La segunda parte son 6 conciertos gratuitos y abiertos a todo público en distintos puntos de Santiago, donde participarán el ensamble de trombones de la Universidad de Chile, el Octeto Chile, Drumbone, el cuarteto de trombones Contratacet. Los Andes Big Band, Santiago All Stars, José Pino Trío y Descarga Chilena, quienes interpretarán un amplio repertorio clásico y popular. Bueno, el programa de conciertos comenzó el lunes en la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile y ayer en el Colegio San Ignacio, y debo reconocer que yo fui a ese concierto, estuvo muy, muy bueno, tienen que aprovecharlo. Y va a continuar hoy a las 20 horas en la Iglesia San Francisco, ubicada en Alameda 840. El jueves 22, en tanto, habrá otro concierto, esta vez en el Teatro de la Caja Los Andes, que está ubicada en Alonso de Valle, 1465, a las 12 horas. Y finalmente, el viernes 23, habrá 2 conciertos. El primero en la Plaza de Armas, a las 12 del día, y la actividad final en el Auditorio de la Fundación Telefónica, que está a la salida del Metro Baquedano, en Providencia 111, a las 20 horas. Bueno, para más información pueden visitar el sitio web trombonesdechile.superweb.cl y ahí en la sección conciertos pueden encontrar toda la información de los lugares, las direcciones y los horarios. Y ya nos vamos con nuestra última actividad, que es un panorama distinto para estas vacaciones y con mucho más sentido, porque la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a través de su área de recreación, invita a participar en los trabajos voluntarios de este invierno que se van a realizar en Parral, Retiro, Lolol y Paredones, localidades afectadas por el terremoto. Así es, porque dicha área centrará su labor en el trabajo con niños y jóvenes, constituyéndose como un espacio en donde estos se validen en su individualidad y colectividad a partir de la recreación como medio para relacionar a las personas entre sí y con el mundo. La duración de los trabajos voluntarios se extenderá desde el sábado 24 hasta el sábado 31 de julio. Y estamos al teléfono con José Reyes, que es estudiante del Departamento de Música y uno de los organizadores, no solo de esta actividad, sino de todas las actividades que ha hecho la FECH desde que fue el terremoto, y que además es toda una estrella porque es el autor de la famosa canción Suelta una Luca. La Luca por Nuca, que nosotros tocamos aquí en nuestro programa que tantas veces. El programa y que sirvió tanto para que la gente se estimulara a apoyar a las víctimas del terremoto. Así que estamos con José al teléfono. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y queríamos preguntarte si podrías contarle a nuestros auditores un poco en qué consiste el trabajo que se va a realizar en esta semana de voluntariado. Bueno, para contar un poco, básicamente esta semana vamos a hacer un trabajo en Paredones. Bueno, hemos venido trabajando todo el año con la O por Chile, con Pro Rectoría, en las comunas que ustedes mencionaron, que son Parral, Retiro, Lolol y Paredones. Uh-huh. Y ahora vamos a hacer un trabajo de construcción, va al área de construcción, como a probar nuevas formas de aislamiento en las casas, con mediaguas que ellos mismos hicieron durante todo este semestre. Yeah. También va a haber un área de recreación y educación, uh-huh, que es en la que estoy yo más involucrado, y donde vamos a hacer trabajos con niños y con jóvenes y con los padres, uh-huh, considerando en el fondo que si uno hace un trabajo con niños, y ahí puede haber una paradoja en el fondo con lo que le enseñan los padres y lo que enseñamos nosotros, entonces como para quedarnos de acuerdo, vamos a trabajar con todo ello. Y hay otra área que es de contención psicológica, que también viene trabajando hace cierto tiempo. Y José, ¿en esto puede participar solamente estudiantes de la universidad o de repente alguna otra persona que sea afuera o qué sé yo, que de repente no sea estudiante y que quiera sumarse? Cualquier persona. En el fondo, la idea de la fecha que hemos tenido en el voluntariado, bueno, hoy es que es promoverlo en la universidad respecto a la responsabilidad que tengan las facultades hacia el entorno, pero bueno, desde el terremoto la fetch fue un canalizador en el fondo de las voluntades de las personas, de lo que querían hacer y de las necesidades. Entonces cualquier persona X se puede inscribir. Yo creo que obvio dentro de los parámetros de la juventud. Claro. O sea, bueno, eso. Ya, y de repente, por ejemplo, si una persona ahora ya se quiere inscribir, ¿cómo lo tiene que hacer? Tiene que mandar un mail a voluntarios@fetch.cl o ir directamente a la fetch, que queda en la calle Periodista José Carrasco Tapia, número 9. Eso está como a 2 cuadras de la Plaza Italia, por Vicuña. Y pagar, bueno, 2 lucas, esa es la inscripción. Ya. Y llevar un alimento no perecible. Perfecto. Y es necesario, por ejemplo, si hay una persona que no pueda participar toda la semana, pero puede ir 3 días, ¿se puede o tiene que ser para el periodo completo? Eso en realidad depende del área. Por ejemplo, en el área de recreación y educación, es como contraproducente que alguien vaya la mitad de la semana por el tema del vínculo. Ya, porque en el fondo uno trabaja como socialmente y vamos desarrollando como relaciones interpersonales significativas que inciden en el resultado del trabajo. Entonces que alguien se vaya a la mitad es como igual no muy bueno. Pero en el área de construcción, ahí creo que hay más posibilidades de poder irse, no sé, por el jueves. Bueno, de sábado a sábado, del 24 al 31, y alguien se podría ir, por ejemplo, el 29, 30, ahí tendría que conversar en realidad. Ya. Pero no es tan imposible. Perfecto. Entonces, José, te queríamos dejar el micrófono abierto para que tú invites a nuestros auditores. El programa este está dirigido principalmente a estudiantes de la universidad, pero también a los vecinos de las comunas de Macul y Ñuñoa, principalmente, que son las que quedan a los alrededores del campus Gómez Milla. Entonces, si tú podrías invitarlos a que se sumen a esta iniciativa. Bueno, a todos mis compañeros, jóvenes de mi edad, no tan jóvenes, vecinos, decirles que no hay regalo más lindo que regalar las vacaciones. Creo yo. Sin duda. Hay muchos niños que este invierno, muchas familias que lo están pasando mal, no solo por el frío, sino que por las consecuencias todavía del terremoto, el miedo sumado con el frío, malas condiciones. Nosotros apuntamos a que la recreación es una forma de no solo de innovar, sino que potenciar habilidades sociales en las personas. Por eso los invitamos a todos a participar de trabajos voluntarios de la FETCH, con el enfoque típico de la FETCH. No son trabajos voluntarios asistencialistas, ni tampoco trabajos voluntarios neutros. Nosotros tenemos una visión política, una visión de participación, de ciudadanía, que es muy distinta a la de otras instituciones. Y sería bueno que pudiéramos conversar, que sus dudas las manifestaran y sus críticas también, como ha sido en todo este proceso desde el terremoto. Así que todos invitados, súmense, participen, aunque no vayan ahora, siempre habrán oportunidades, pero estemos en contacto. Perfecto, entonces ya lo saben, desde el sábado 24 y hasta el 31 de julio van a ser los trabajos voluntarios en Parral Retiro Lololi Paredones, organizados por la FETCH. Y a los que quieran participar, tienen que escribir a voluntarios@fetch.cl o acercarse a las oficinas de la FETCH, que están en Periodista José Carrasco Tapia, allá en Vicuña Maquena, cerca de Plaza Italia. Muchas gracias, José, por el contacto. Que les vaya muy bien. No, gracias a ustedes y que les vaya súper bien el programa. Gracias. Chao. Y nosotras nos despedimos. Ojalá que se entusiasmen con esta actividad, ya sean las que les contamos de recreación y esta otra que significa salirse un poco de la comodidad de sus casitas e ir a colaborar con la gente que lo necesita mucho. No, y tiene mucha razón, José, porque regalar las vacaciones es un gesto muy bonito de parte de los estudiantes de las diferentes universidades, sobre todo de la Universidad de Chile, que está tan comprometida con esto. Así que muchas gracias a todos nuestros auditores. Les seguimos recordando que pueden enviar sus temas musicales, sus inquietudes, sus actividades al correo campusabiertojgm@gmail.com. Gracias por su sintonía y recuerden que si quieren saber más detalles de estas actividades pueden visitar el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades o bien los sitios web de las respectivas facultades. Los esperamos todos los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4 en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus y participen toda esta semana en las actividades gratuitas que entrega la Facultad de Artes aprovechando las vacaciones. Que estén muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao.